necesita más. Yeah, ella no se quita, le da con seguridad, es mi favorita más. Yeah, ella está bonita, con esa cinturita, di que necesita más. Yeah, ella no se quita, le da con seguridad, es mi favorita más. Ella está bonita, es una pinturita, y yo le llego rápido, rápido si me invita. Bebé, ya tengo todo, lo dame solo la mitad. Yo sí que hago magia si se acerca a mi varita. Fumando la mar y tomando Don Perry. Yo no tengo Armani, pero cuando te vi, tú ibas caminando y yo siempre tan ready. Mami de la mano, somos Justin y Hailey. Y la paso a buscar, ya, mándame la ubica. Le llego a donde está, ya no quiere más nada, nada. Me regaló un beso de camino hacia el club. Y andamos en el party, es una Ferrari. Esta noche soy su daddy. Ninguno en su size merece un Grammy. Con ese piquete parece de Cali. Ella está bonita, con esa cinturita, de que necesita más. Yeah, ella no se quita, le da con seguridad, es mi favorita más. Yeah, ella está bonita, con esa cinturita, de que necesita más. Yeah, ella no se quita, le da con seguridad, es mi favorita más. Y yo cuando yo saque el genie más, me diste un beso en la boca, te noté un poco loca. Quién sabe dónde puede terminar. Empezó a subir la nota y ella se le nota. Y con esos ojitos me hace mal. Yeah, con ese piquete original. Quiero que la noche no tenga final. La curiosidad le brota y ella está buenota, yeah. Por ahí dicen que estoy despegado, y eso que era tan desesperado, porque ahora te veo pegado. Yo nunca te vi de este lado. Por ahí dicen que estoy despegado, y eso que era tan desesperado, porque ahora te veo pegado. Yo nunca te vi de este lado. Ella está bonita, con esa cinturita, lo que necesita más. Yeah, ella no se quita, le da con seguridad, es mi favorita más. Zapato negro y tome el cinto. Un aplauso al padre que te pintó.